nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. En el pabellón Colombia de Funda Táchira en Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el sábado 16 de marzo del año 2013, RFN Noticias entrevistó a Mari Rangel, representante de los venezolanos naturalizados y extranjeros residentes en el municipio Bolívar, quien se refirió a las situaciones que presentan los asociados con respecto a su documento de identificación. Dijo que la reunión presidida por el exdiputado Freddy Contreras y coordinada por el abogado Antonio Diegues y con la presencia de los representantes de 24 asociaciones municipales bolivarianas de extranjeros ha sido oportuna para definir sobre la conveniencia de hacerle entrega al ciudadano gobernador José Gregorio Vielma Mora un documento exponiendo la problemática y solicitando su apoyo y gestión para encontrar soluciones. Además, el apoyo y respaldo a quien nos lo dio todo, el comandante Chávez, ahora en la persona del presidente encargado Nicolás Maduro, es como dijo el gobernador: amor con amor se paga, concluyó la líder de los extranjeros, Mari Rangel. Buenos días, soy Mari Rangel, la del Frente de Extranjeros del municipio de Bolívar. Vengo representando a mis camaradas, además a los que vinieron y me acompañaron a mí, unos del Consejo Comunal de Juan Vicente Gómez y otros extranjeros. ¿Cuál problemática considera usted importante para que quede en ese documento que van a presentar todas las asociaciones de naturalizados y extranjeros de los diferentes municipios al ciudadano gobernador para que él sea mediador ante el Gobierno Nacional, ante el Ministerio de Interior y Justicia y ante el SAIME para que resuelvan las diferentes situaciones que presentan no solo los que no tienen documentos o han podido legalizarse, problemas de identificación de todas esas familias de extranjeros aquí residentes ininterrumpidamente por más de 5 años en Venezuela? Bueno, sí, estamos reunidos aquí con el doctor Freddy Contreras, que es el creador de todas las asociaciones, y también con el doctor Antonio Diegues, el coordinador de los extranjeros nacionalizados y residente. Pues en realidad, mire, hay muchos niños que se han graduado, han recibido su título y no han podido graduarse por no tener sus documentos. También estas personas que son residentes, que necesitan colocar o tienen su negocio, lo tienen a nombre de otra persona, quieren comprarse su casita o hacer su petición para su casita, tampoco, porque no pueden hacerlo porque no tienen sus documentos. Y otra cosa, los padres colombianos con sus hijos venezolanos, a ver qué se le pueden hacer. Hay personas que tienen más de 40, 50 años de vivir aquí, que todo el mundo los conoce, sabe quiénes son, y son personas indocumentadas porque no tienen ningún documento, su papel colombiano, y sus hijos sí son todos venezolanos, tienen nietos y bisnietos. Ah, otra cosita, también los que tienen la hojita o el papelito de la regularización. Hay personas que figuran en el sistema que son ya nacionalizados, residentes, y tampoco se les ha podido hacer nada porque las respuestas que dicen, eso es un decreto que echó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que no creo que se pueda echar para atrás, pero esta gente tampoco ha podido solucionar nada. Entonces, a ver qué se puede hacer, estamos reuniendo todas estas inquietudes para que se las van a presentar a nuestro gobernador, el capitán José Gregorio Vielma Mora. Continuamos conociendo las impresiones de la señora Mari Rangel del Frente de Extranjeros del municipio de Bolívar, y ella nos va a contar cómo se están organizando para crear jurídicamente esa asociación ahí de naturalizados y residentes en el municipio de Bolívar. Pues mire, nosotros tenemos unas ciertas personas, o tengo una cantidad de ciudadanos, residentes, nacionalizados, y además gente que tiene su hojita o su papelito de la regularización. Y tenemos organizado, o estamos organizando, una asociación que es la de Policarpa Salavarrieta. ¿Cuál va a ser el objetivo de esa asociación y qué requisitos tienen las personas para pertenecer a esa asociación? Pues todas estas personas tienen que estar escritas, tener su dirección, vivir en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, y además que sea realidad, no sea una mentira, porque a toda hora lo engañan a uno. Yo vivo en San Antonio y resulta que viene en otra parte. Entonces tenemos que comprobar que toda esta persona viva ahí para uno poderlos colaborar en lo que ellos necesiten, o los podamos respaldar por intermedio de la asociación. ¿Cuál es su aporte a ese documento que van a presentar al gobernador? ¿Cuál es la petición en especial o las peticiones que están necesitando los venezolanos naturalizados y residentes en el municipio de Bolívar? Pues nosotros, todos los del estado Táchira, 24 asociaciones, estuvimos reunidos y les hicimos peticiones de las necesidades que se tiene en cada municipio. Y específicamente en el municipio de Bolívar, ¿cuáles necesidades están presentando para la redacción de ese documento final que se va a dirigir al ciudadano gobernador José Gregorio Vielma Mora próximamente? En realidad nosotros escribimos las peticiones que le hicimos a nuestro gobernador, capitán José Gregorio Vilma Mora, a ver qué posibilidades hay para estos niños bachilleres que tengan sus documentos porque no se pueden graduar. Ay, las personas objetadas, se me había olvidado. Por lo menos tengo como 50 personas objetadas. Y las que faltan, porque uno en realidad no sabe, sino más o menos las personas que tiene uno más cerca. También le dijimos lo de la regularización, a ver cómo se va a hacer con estos ciudadanos. Y hay muchas personas que son casados colombianos con venezolanas, o venezolanas con colombianos, o igualmente los padres colombianos con sus hijos todos venezolanos. Tengo un señor residente, don Teodulfo. Ese señor lo conoce todo el mundo porque trabajó en emigración, trabajó en la policía, en la aduana, y tiene la residencia número 421, no sé qué, 300, algo así. No recuerdo ahorita porque no tengo aquí el documento, pero sí el señor vino a la reunión. Tengo un señor que vende tintos, que vive en Llano Jorge, Honorio. Tiene sus hijas, sus hijos, y tiene más de 40 años de vivir ahí. Y lo comprueba uno nomás con el documento del recibito que tienen del recibo del agua o la luz. ¿Cómo le pareció la reunión esa que presidió el exdiputado y asesor de la gobernación Freddy Contreras y del doctor Diegues como coordinador y patrocinador de todas estas actividades de los extranjeros en el estado Táchira? Pues me pareció una reunión muy amena y satisfecho, ¿no? Estamos esperando en que se haga realidad estas cosas, porque casi, ya casi, y nunca hacemos nada. Y el gobernador, capitán Vilma Mora, dijo, amor con amor se paga. Y en realidad nosotros, cuando el presidente, yo traje 107 personas para dar el voto por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez, que es la persona quien es nuestro líder, quien nos dio ese amor, quien nos enseñó a la revolución, quien nos dio todo por nosotros. Y nosotros tenemos que ahora responderle con nuestro próximo presidente, Nicolás Maduro, el encargado que tenemos que, tiene que salir adelante y darle todo ese apoyo, toda esa moral, todo lo que él necesita y todo lo que nos pidió nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El mensaje para todos los extranjeros que deseen vincularse a esa asociación. Pues el mensaje es que en realidad sean las personas, no importa de qué, cuál grupo sea ni quién sea, que todos estos habitantes se anexen o se inscriban a esta asociación para que vayan viendo o escuchando o a ver si les gusta, no les gusta o nos apoyan todo lo que nosotros tenemos en esta asociación. Entonces los esperamos para que se inscriban. ¿Dónde pueden contactarse con Mari Rangel ahí en San Antonio? Bueno, pues ahí se pueden contactar ahí al frente de migración, donde saco la fotocopia, donde ahí trabajo. Carrera Novena, 655. Los puedo atender después de las 10, 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde, que uno ya tiene un poco de descanso y los puede atender bien sin ninguna dificultad. ¿Y algún teléfono? ¿Puede darle algún teléfono o dirección de correo electrónico para aquellos que, bueno, por alguna circunstancia no pueden visitarle personalmente en su oficina? ¿Cuál es el teléfono o celular? 0426-841-8934. Repítelo, por favor. 0426-841-8934. El correo electrónico es Telecoque, BE de Venezuela, @gmail.com. Telecoque, BE, de pequeña, no de Venezuela, @gmail.com. Bueno, gracias, doña Mari, muy amable. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. A nombre de Funda el Sur, la Fundación de la Comunidad, RFNNoticias.com presenta otro avance informativo.